Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Radio Crash, Crash Clásica, en el 105.0 de la FM. Bueno, y vamos a hacer la presentación, el último que nos queda del día 25, el sábado, del festival que hacemos aquí en Crash Clásica, los conciertos del Marqués, que bueno, ya llevamos unos cuantos años con ello. Tenemos aquí a Miriam del Río y a Paula, que se me ha olvidado tu apellido, Paula. Dímelo. ¿Cómo? García Cámara. Vale, vale. Pues ya te digo. Bueno. Estoy aquí improvisando un poco porque llegué a la Remanguillé, aquí a la radio, y bueno, hubo unos pequeños problemas con la bruja avería, como saben otros oyentes aquí en la radio, que suele ser bastante habitual. Bueno, la verdad que tenemos que agradecer públicamente tanto a Paula como a Miriam, porque me sacaron un embrollo bastante gordo, ya que lo que teníamos, lo que había anunciado además, era que íbamos a hacerlo con la Camerata Barroca de la OSPA, pero por problemas de carácter administrativo, de una posición que apareció, pues bueno, una parte importante de esta agrupación musical no podía hacer el concierto el día 25, y llamé a Paula y Miriam y me sacaron de este fregado. Muchas gracias a las dos. Nada, a ti por invitarnos. Vale, perfecto. Bueno, voy a querer acercaros un poquitín a los micrófonos. Eso, tú ponlo un poquitín así, Paula, para acá. ¿Se puede? Bueno, así. Vale. Bueno, así es. Eso es. No, déjalo así. Vale, perfecto. Acercaos un poquitín y a ver. Pues nada, vamos a empezar por Paula. Háblanos un poquitín de tu currículum para que la gente sepa, porque yo creo que es la primera vez que vienes a la radio aquí, ¿no? Sí, es la primera vez. Es la primera vez que me faltabas tú, porque fue todo el mundo menos tú. Dime un poquitín de tu vida artística. Bueno, nada, pues mi vida artística. Yo estudié en el Conservatorio de Gijón, después fui al Superior de Oviedo, y de allí hice unos posgrados en Alcalá de Henares y en el Liceo de Barcelona con una profesora que era Magdalena Martínez, a la que perseguí por toda España. Y nada, ahora mismo estoy trabajando en el Conservatorio de Torrelavega y espero tener para unos cuantos años allá. Vale, perfecto. Bueno, allá a Miriam ya la conocemos aquí, la hicimos ya en la entrevista hace unos cuantos. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto? ¿Qué meses por aquí? Ay, ya ni me acuerdo, quizá 3 años. Sí, por ahí. Sí. ¿Qué fue? ¿Antes o después de la pandemia? Porque ahí tengo antes, un follo. Antes de fue la pandemia, antes. entonces más años, sí. Más, 5 o 6, algo sí, así, sí. Fue la primera fase, podemos decir, de Crash Clásica, que fue justo antes de la pandemia. Sí, sí, Bueno, pues Miriam ya nos conoce a nosotros, porque bueno, hemos hecho, igual que con Paula, hemos hecho ya muchos conciertos, y en aquel momento la entrevistamos. Danos un pequeño, para los oyentes nuevos, un perfil así sencillín de tu vida también artística, igual que la de Paula. Dime un poquitín. Pues nada, yo estudié en el Conservatorio de Madrid con María Rosa Calvo Manzano, y después me fui a París y allí estudié con Marie-Claire Jamet, Catherine Michel y Brigitte Silvestre. Y después me fui a Colombia, no exactamente profesionalmente, sino bueno, conocí a mi marido, que era colombiano, nos fuimos allí, estuvimos allí 2 años y después volví. No, antes, primero fui a Murcia, trabajé allí, después fue cuando me fui a Colombia, mira, ya ni me acuerdo de mi vida. Y después nada, volvimos y salió la plaza de la orquesta de aquí de Asturias, me la dieron, llevo ya aquí 28 años. Bueno, te la ganaste, más que te la dieron, ¿no? No te regalaron nada. Sí, No me la regalaron, ¿no? Bueno, que ya ella es media asturiana, entonces. Sí, mis tres hijas son asturianas, sí. Vale, muy bien, genial. Pues bueno, hay que decir que lo que vamos a escuchar el día 25 es un concierto que ya se realizó en el Club Regatas, al cual yo no pude ir, y las referencias que tengo de ese concierto, toda la gente me dijo que había sido precioso, y la gente quedó encantada. Entonces vamos a hablar un poquitín de las obras que vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué empezamos? ¿Por la primera era? ¿Cuál era? Amorosi, las dos danzas medievales, ¿no? De exactamente, Amorosi. Sí, las danzas medievales. ¿Eso como que es de repertorio? ¿Es una cosa nueva? ¿Es muy antiguo eso? Claro, yo lo escuché y no estudié nada sobre el tema. Tengo que reconocer que con el negocio y organizando esto, vamos, muy poquito organizo el programa, así que vais a tener que hacerlo vosotras. Os lo digo directamente. Sí, pues yo la verdad no la conocía la obra. Me la enseñó por primera vez Miriam. Y es una obra moderna, lo que pasa es que ambientada, digamos, en la música medieval, ¿no? Imitando la música medieval. Miriam podrá hablar más de ella. Sí, hombre, todo el programa es programa del siglo XX, podemos decir, desde principios del siglo XX hasta finales del XX. Yo creo que del XXI no hay nada, es música nacionalista, ¿no? Todo. Sí. Sí, es verdad que haciendo la recopilación de cosas que podíamos tocar, al final dijimos, pues nos ha salido un programa de música nacionalista, ¿no? Que es este tipo de música que se hizo en la primera mitad del siglo XX, propia de cada país. Sí. Entonces los compositores mezclaban la música tradicional de sus países con la música académica que ellos estaban aprendiendo, y entonces nos quedó un repertorio entero de música nacionalista. Y la primera fue esta de Amorosi. Sí. Bueno, podemos escuchar un poquitín esta música, ¿no? Tengo aquí una grabación. A ver, os lo digo a mis oyentes, yo de idiomas ando fatal. Seguramente lo diríais vosotros mucho mejor que yo. Flauta, ¿qué me sale por aquí? Flauta Jean-Christophe Pignon. ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces? No. Es una grabación encontrada por YouTube. Y arpa Lena Lenzel. No, me pues suena. Bueno, pues vamos a escucharlo. Michelle Amorí, dos danzas medievales. Sí. Es eso, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a escucharlo y así ya me pongo a ordenar todo esto, que tengo un follón montado bastante grande. ¿Vale? Venga, sí. Vamos para allá. Bueno, sí, pues va a tardar un poquitín. ¿Qué tal? Tenemos que ordenar un poco lento. Como yo, igual. A ver, ya lo pongo ahora mismo. Y bueno, ya te digo, hoy por la tarde, última hora, me puse a buscar las grabaciones. Thank you. Sinfónico va a tener un buen comienzo, este buen tremés, una pieza muy bonita. Y como estábamos hablando antes, a micrófono cerrado, lo que es esta formación, flauta y arpa, es muy raro de escuchar. ¿No opináis lo mismo? Sí. Lo que pasa es que el arpa que hoy día tenemos, que es el arpa de doble movimiento de pedales, se inventó a principios del siglo XIX, en 1811. Uh-huh. Y claro, tenía muchas posibilidades, podía hacer todos los sonidos que tiene la música, tenía mucho más sonido, era un instrumento mucho más grande, la tabla era más grande, producía más sonido. Entonces, a partir de ahí se inventaron un montón de cosas con el arpa, o sea, se tocó mucho más en orquesta, se hizo mucha música de cámara, y el primer instrumento con el que se juntó el arpa fue con la flauta. Entonces, claro, muchos compositores hicieron música con flauta y arpa. Debussy añadió la viola, y de ahí hay otro montón de obras con flauta, viola y arpa. También se añadieron violín y violonchelo, entonces ya es un quinteto lo que hay, que también hay muchísima música para esa formación. Pero, o sea, la base de todo eso es flauta y arpa. Sí, pero yo creo que a lo que se refiere Enrique es a que en realidad es complicado escuchar un arpa, no es tan... Porque es que sois escasas. Como encontrar el trébol de cuatro hojas. El repertorio, pero escucharla en directo, pues en este caso, claro que sois un dúo, no es en otra formación más grande, pues en una orquesta así, a veces se oye allá al fondo, ni los ves. Ni se ve. Sí. Y pues, eso, y por ejemplo, aquí en Asturias, que no hay especialidad de arpa en los conservatorios, es una suerte poder tocar contigo, porque yo, nunca había tocado con un arpa, así como pues tienes oportunidades de tocar con piano o con guitarra, pues claro, con arpa, pues eso es... Es muy raro. Yo creo que es raro y una oportunidad muy grande poder escuchar un arpa en directo. Claro, porque además es un sonido de una belleza el que tiene el arpa, y además ¿alguna vez habéis tocado en la colegiata vosotras? No, yo nunca. ¿Qué colegiata? Bueno, ¿cuál? La colegiata es Juan Bautista. Ahí vamos a hacer el concierto en el Palacio Rey Gijedo. Es una antigua iglesia. Pues yo creo que no. Yo creo que a lo mejor he tocado en unos cursos de verano hace muchísimo tiempo que se hacían allí los conciertos, pero era siendo estudiante, pues no sé, con alguna agrupación grande, tengo el recuerdo. Pero me imagino, dicen que la acústica es buenísima. Para música de cámara es el mejor sitio de Gijón. Qué bien. El año pasado, cuando hicimos el concierto con la Orquesta de la Universidad de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres, un saludo desde aquí para él, un abrazo muy fuerte, fue algo magnífico, cómo se escuchaba, o sea, cada instrumento, yo estaba flipando, se oía mucho mejor, ya no es que se escuche mal, ni tampoco en la sala laboral, el auditorio de Oviedo tiene una sala de música de cámara fantástica, que he ido varias veces ahí, pero tiene una acústica muy especial. Yo creo que vosotras, de la flauta como el arpa, se va a ir muy bien, digamos, con mucha calidad. Es un sitio, para mí, yo diría que es mágico la colegiata. Entonces, por eso los conciertos del Marqués, a partir de ahora, siempre se van a hacer ahí. Y aparte de este bolillo que vais a hacer, ¿habéis tenido más, del Club Regatas, ¿habéis tenido más actuaciones por ahí, más bolos con esta formación, vosotras dos juntas? Pues nosotras dos juntas, yo creo que lo que hicimos fue con... En el Club de Regatas, sí. Ah, sí. Pero yo recuerdo más veces pues con viola, con David Roldán, sí. En La Cuevona, sí. En Villaviciosa, ¿no? Hemos tocado mucho con David. Sí. Sí, eso, en Villaviciosa, los conciertos del Pitu también. Ah, sí. Y en Pola de Siero, en el auditorio. Sí. Y música peatonal en Gijón. Ah, vale, sí. Con David hemos tocado mucho, sí. Sí. Bueno, estoy buscando aquí ahora una lo de las piezas habaneras de Ravel y no lo encuentro por aquí tan fácilmente. Entonces, a ver si voy a escuchar. Voy a poner ahora que pone Maurice Ravel, habanera, flauta y arpa. Sí, ¿cómo? Esa. Pieza en forma de habanera. Dos, tres. Aquí pone solo habanera. Es en francés, dice pies en forma de habanera. Bueno, voy a buscarla mejor. Y os voy a hacer otro. Puede que sea eso, ¿eh? Porque si es para flauta y arpa, lo mismo está anunciado. Bueno, vamos a ponerlo. Total, si es de Ravel, siempre es bueno. O sea, es que hombre, sí, yo, claro. Ravel, sí. Me parece un delantero centro que mete muchos goles. Es un tipo que lo hace realmente bien. Bueno, voy a poner esta grabación y vosotros ya me opináis, ¿vale? Vale. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo creo que improvisar es fantástico. Me encanta improvisar. Soy como Pedro Ordieres, él también improvisa muy bien. A ver. Bueno, vamos a escuchar esta pieza, que también otra preciosa, que va a ser un concierto maravilloso. No sé la gente que va a ir, pero yo voy a pasar los pipa. Como siempre digo, los conciertos los organizo para mí, realmente. Sí. Es puro egoísmo. Y bueno, este año la idea es que los beneficios vayan para la radio, para una forma de financiarnos, porque nos ha tocado la lotería 4 veces, en 12 años. Esto ha hecho que tengamos ahí pues un remanente, pero si no llega a tocar la lotería estos años, estamos ya en quiebra, claramente. Entonces, pues, yo le dije a mis compañeros que quería hacer esto para eso, para intentar pues sacar fondos para mantener esta santa casa que es Radio Crash. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Lo que es este concierto es complicado de prepararlo o es más sencillo? ¿Hay piezas más difíciles? ¿Cómo lo veis el tema este? ¿De prepararlo, de estudiarlo, etcétera? Bueno, pues siendo sinceras, el otro día que ensayamos dijimos, ay, si esto ya está preparado, ¿no? Lo debimos ensayar también nos el año pasado. Nos acordábamos, sí. Lo ensayamos también el año pasado. Sí, sí. Que ya está. Que ahora ya solo está, ¿no? Nos queda recordarlo un poco. No vamos a decir que nos va a llevar mucho trabajo de repaso, pero sí que tuvimos que hacer un buen trabajo el año pasado al ensayarlo. Hombre, el año pasado la gente del Correjatas quedó encantada, Sí, lo trabajamos mucho. Hombre, es un trabajo que ya está hecho. Claro. Entonces ahora es repasarlo, trabajar otras cosas. Sí, se nota tanto que ya se nota. A mí siempre me da mucha pena eso, lo que está pasando, por ejemplo, con los conciertos que hace la OSPA, de conciertos de cámara que está haciendo en Oviedo, que es como si se perdiera, porque claro, solo actúan una vez. Ya. Y me parece, pues, no sé, me da como cosa pensar que, bueno, que estos músicos que han preparado esta música maravillosa de cámara, que solamente se puede escuchar una vez. Yo espero que con el tiempo, a ver si en Gijón lo pueden hacer, o sea, que, pues bueno, que repitan en Gijón o que tengan otros sitios, porque perder es, porque hay muchas cosas que a mí no me gustan, o sea, me gustaría volver a escuchar. Por ejemplo, cuando hablaste de Debussy, el concierto ese de flauta, viola y arpa, es que es una maravilla. O sea, la he escuchado 2 veces, la escucharía 4, o sea, no me canso de escucharla. Y esa la escuché en un concierto que hicimos en el local aquí de Juan Carlos, ¿te acuerdas? En Cimavilla. Ah, sí. Eso lo hicimos ahí. ¿Y otra vez dónde lo hicisteis? En el Museo Evaristo Valle, lo recuerdo yo. ¿En el Evaristo no sé si Valle? ¿Fue la primera vez en el Evaristo Valle? Sí, yo sé que lo hemos tocado muchas veces y en música peatonal también lo tocamos, sí. Es precioso eso, es una maravilla. Bueno, estoy escuchando ahora, vamos a saltarnos a Granados, digo, no saltarnos nada más que nada porque no encontré ninguna grabación con flauta y las danzas españolas con flauta y arpa. Entonces vamos directamente al mundo oriental, porque me figuro que esto que será japonés lo que vais a poner aquí, esto que se llama Haro no Umi. ¿Y esto que es como un compositor moderno? Esa obra es tradicional con un montón de siglos de tradición. Ajá. Y es para dos instrumentos tradicionales japoneses. Ahora no me acuerdo del nombre de los instrumentos. Uno es un instrumento de cuerda que se toca sentado en el suelo y es como la parte del piano, la de las cuerdas. Y el otro es un tipo de flauta japonesa también. Entonces, hay una persona, es un arpista, ya murió, se llamaba Joseph Molnar, recuperó esta obra y la puso para flauta y arpa, porque él fue arpista, se fue a Japón, estuvo dando clases en Japón durante muchos años y recuperó una serie de obras tradicionales, entre ellas esta. Lo que pasa, bueno, como no era de él, no pusimos que era de Molnar, porque él hizo el arreglo. Yeah. Entonces, bueno, igual que las danzas de piano que de esta de Granado, sí, son para piano, entonces el arreglo lo hizo otra persona. Yo hace tiempo os he hablado de unos arreglos que había de Boccherini, de unas sonatas. Sí, y no he logrado que me lo hagáis, ¿eh? Sí, nos lo dijiste es que y no, sonata, no hay manera, ¿no? Es que hay una sonata, o sea, dentro de fijaros un montón, pero hay una que me vuelve loco. Bueno, no sé qué número es, pero esa me encanta. Algún día lo voy a encargar, no te preocupes, esto va a caer. Bueno, por lo menos una sonatina puede caer de Boccherini, ¿no? Sí, hombre, sí. Nos dices cuál y la estudiamos. Vale. Bueno, yo tengo aquí, encontré aquí Haru no Umi por Michio Migagi, flauta y arpa. Sí. Pues nada, vamos a escucharlo. Estos son 7 minutos con 48 y así la... Es bueno que el oyente vaya cogiendo... Pues siempre es bueno antes de un concierto escuchar la música... Vamos, yo lo hago siempre. Eso. Sí, una grabación de Pau, me dijiste. Emmanuel Pau. Mira a ver si es. Flautista, porque... el flautista Emmanuel Pau. Voy a mirarlo, queridos oyentes. A ver, es Ángela Magdalova, arpa, y la flauta es Natalia Gerakis. Ah, bueno, pues vale, pues esa, escuchamos. Venga, esa. Sí, no vamos a probes, sí. Vamos a dejarlas fuera, ¿no? Vamos para allá. A ver cómo suena esto. Bueno, siempre tarda un poquitico. Thank you. Thank you. recordamos que estáis en... ¡Uy! Me engañó el nipón. Me engañó de una forma bastante importante. Pues nada, pues voy a decir que estamos en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Lo que es increíble es la cantidad de música maravillosa que hay en el mundo que no se escucha habitualmente. Sí, sí. Porque es precioso esto que acabamos de escuchar ahora. Más no sé por qué, me recordaba un poco como a Debussy, ¿sabes? Una cosa así. Un deje, sí. Es un rollo que tenía. Más son los arreglos, no sé, también ese tipo de música tan espiritual, tan... Va a ser un concierto muy zen este, ¿eh? Sí, sí, sí. Una pregunta. Hay que llegar con un estado de ánimo. Sí, que lo que yo creo que necesitamos. Relajado. Adecuado para disfrutarlo. Si llegas acelerado, hasta la mitad del concierto no te vas a. Te relaja el concierto. Ah, bueno, claro, es que la idea es que la gente salga relajada. Sí. Es que esa es la idea de la música. La música más a las fieras. Y nosotros, los seres humanos, me parece que somos unas fieras bastante importantes. Somos los principales. En estos tiempos, ¿no? A nivel de estrés que hay hoy en día, la gente tenía que escuchar más música clásica. Sí. Para serenarse, porque yo siempre digo lo mismo. Yo cuando veo un concierto, habitualmente no. Yo salgo de forma muy diferente como entro. Sí. A mí me relaja mucho la música. Bueno, yo reconozco que hay veces que no consigo relajarme. Por eso me refería a que hay que llegar ya un poco hombre, a ver, entonado, todo hombre, si tienes un nivel de estrés altísimo sí, tienes un disgusto muy grande, pero igual los primeros minutos te cuesta, pero si intentas... A ver, hay que concentrarse en la música. Entonces, si tú te esfuerzas, al final... Hombre, a no ser que el concierto no te guste, o sea, que sea una cosa que tú digas, esto no me gusta nada, yo qué sé. Pero si es una música de las que estamos habituados, que es, vamos, tú vas porque te gusta, lógicamente, la música tiene cualidades terapéuticas. Eso está demostrado. Sí, y a la gente le suele sentar bien. Y además, como la música, este tipo de música que estamos escuchando hoy, es tan maravillosa, tan bonita, en un sitio tan guapo, con esa acústica y con las artistas que son dos pedazos, vamos, tanto como la flautista como la arpista, son, vamos, de lo mejor que aquí y aquí, por lo menos desde mi punto de vista, ¿eh? Y yo creo que es eso, que es un concierto que la gente puede salir relajado, tranquilo y feliz, que es lo que yo creo que busca la música esencialmente. Esta música japonesa es maravillosa. ¿Y de Granadas qué es lo que vais a tocar de las danzas españolas? Tocamos villanesca. La que es muy famosa, que le pusieron una letra que no se nos va de la cabeza, a mí por lo menos. Y su nombre es Playera, ¿no? Playera, esa es la Playera, creo. Tiene otro nombre, pero... Oriental y Jota. Y Jota, sí. Bueno, tenemos eso para ser... La gente va a bailar. A lo mejor la puedes poner, si no la encuentras, la puedes poner en... versión de piano. En piano, vamos a poner la Jota, por ejemplo. Sí, pon Alicia de la Rocha. Alicia la Rocha, sí, porque pues, yo creo que en esta versión flauta y arpa es muy reciente. Esto es un arreglo hecho recientemente. Quizá no se encuentre nada. No, se lo voy a buscar ahora. No, los que lo busqué antes de venir aquí, tuve no unos minutos, porque yo, como te decía anteriormente, llevo unos días un poco locos. Hoy por la mañana fui a poner carteles ahí al conservatorio, y estoy poniendo carteles, llamando a gente, este tipo de cosas. Sí. Y al final, cuando me di cuenta, porque tuve un fin de semana de mucho trabajo, cuando me di cuenta se me echó encima el programa, entonces estuve mirando y no encontré, ¿no? Entonces, bueno, vamos, seguramente al piano ahí, vamos, sobrado. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Alicia de la Rocha? ¿La Jota? La que quieras. A la Jota, venga. La Jota, que es un baile folclórico que lo hay en todas las comunidades autónomas. Sí. Es solo aragonesa. En Asturias, en Andalucía, en Valencia, la hay en todas las comunidades. Es como, realmente es nuestro baile nacional, se podría decir. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo para acá, vamos para allá. Mira, seguro que sale por aquí, porque yo una vez le dediqué un programa a ella, Alicia la Rocha. Mira, vamos, ahora, ahí va. Es una grandísima artista. Y además que la mujer tuvo premios de discografía a Tutiplén. Sí. Y reconocimientos. Que no es esta. Que no es esta Jota. Tiene que ser otra. Jota de las 12 danzas españolas. Tiene otro nombre. Granados. Pero ahora no me acuerdo qué nombre tenía. Bueno, que nuestros oyentes sean pacientes. Sí. Aquí está. Ya la encontré. Sí, porque la otra parecía más JJ, ¿no? Aquí está. Ah, no, pero no será andaluza. Un segundín. Andaluza, ¿no era la...? Esta? Andaluza es la playera, creo. La playera, pues sí. Ponemos esa. Pues sí, esa también. Sí, esa. Es preciosa. Es preciosa. Que es maravillosa, ¿eh? Me trae muy recuerdos, porque cuando yo era pequeñín, me acuerdo yo que en la televisión nacional, cuando había dos, la uno y la dos, a veces había especie de intermedios y ponían, pues no sé, la Alhambra de Granada o sí, sí. No sé qué. Entonces ponían música, y habitualmente era música española, Y lo de Granado sonaba muy habitualmente. Mm. Y tengo que recuerdo de aquella televisión en blanco y negro, con aquellas televisiones gigantes, sí, con un culo. Que me acuerdo una vez mi padre le cayó una, que se montó. Nos quedamos sin televisión varias semanas, bueno, casi varios meses sin la tele. Bueno, vamos a seguir. En este caso, tengo aquí apuntado aquí, vamos a ver, tengo también a que es Ibert, ¿no? También. Ah, sí, sí, sí. Y la pieza, ¿cómo es? Es también... Suavina, porque eso no la escuché todavía. No es Suavina. ¿Eh? No es Suavina. No. Es una pieza para guitarra y flauta. Ah. Pero el arpa también lo puede hacer, entonces. Sí, aquí bueno. Lo hacemos. Hay un. O sea, un arreglo también para flauta y arpa. Uh-huh. Que lo hizo mi profesora, ¿ah, la sí? que yo tenía en París, sí, Marie-Claire Jamet tiene uh-huh. el arreglo y es el que tocamos nosotras. Uh-huh. Perfecto. Pues vamos a ver, podemos escucharlo si queréis. He encontrado aquí, vamos, es cortina, son tres, ¿cuántos sí, minutos? Sí, tres o cuatro minutos. Sí, cuatro minutos. Bueno, hoy estamos escuchando... española también, aunque Ibert fue un compositor francés, sí. Suena a española, pues por el exotismo que para estos compositores que decíamos antes, nacionalistas... Pues. Bueno, sí, fue la época que pensaban que éramos bandoleros, y claro, estás refiriéndote. ¿No? Igual que les gustaba el exotismo oriental, pues les sí. gustaba el exotismo español. Bueno, yo, como decía anteriormente, estamos poniendo mucha música para que los oyentes pues vayan, agoten las entradas que tenemos, uh-huh. que no se venden, porque como decía anteriormente, parece que lo dije, es caja inversa, esto es, cuando termina el concierto, tenemos una cajita, va a estar mi mujer Susana, que es una santa, porque me aguanta todas mis locuras, y con una cajita ustedes van poniendo lo que buenamente vean o quieran, y bueno, yo creo que van a ser generosos porque saben que es para Radio Crash, no es para mí, no creen que es para mí. Pues bueno, vamos a escuchar esto, y vamos a ponerlo ahora mismo. A ver, vamos por aquí. A ver. Espera un segundín. Esta no la escuché, ya os digo. No tuve tiempo y no escuché nada. Aquí. Upa. Y ahora. Ahora lo tenemos. Como decía anteriormente, este ordenador anda un poco así de aquella manera. Thank you. Bueno, la verdad que sí, que va a estar marchosa esta. Bueno, estamos ya llegando al final del programa y nos falta hablar un poco de Piazzolla, ¿no? Que debes tener un poquitín sobre ello. ¿Cuánto esta pieza cuánto dura aproximadamente? Oblivion, como nada, 4 minutos o así. Es cortita, yo creo que sí, tiene sí. tiempo a ponerla. Si no la haces así un... No, bueno, la vamos a poner para el final. Y lo único, el concierto dura una hora aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. Bueno, igual una propinilla caerá, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, algo habrá. Sí. Algo habrá, ¿no? Algo habrá, ¿no? Algo tenemos, sí. Sí, bueno, es que la gente me está preguntando cuánto dura el concierto. Y como la idea es divulgar la música de cámara, pues todos los conciertos duran eso. Dura una hora aproximadamente, sí, porque que no el que sea ajeno a este tipo de música, que no se le haga la larga, que sea agradable y este tipo de cosas, ¿no? Tampoco queremos, hacemos proselitismo, pero tampoco somos tan heavy de meter ahí una hora y media o dos o cosas de esas, ¿no? No, que va una hora. Una hora para mí es... A lo mejor no llega. ¿No? Y, sí. Si hablamos un poquito, pero como pues no. Mira, mejor que mucho. Se queden con hambre. Sí. Eso siempre dicen que eso lo hacen los asiáticos, los japoneses, que dicen que, lo que cuando uno come, siempre se quiere quedar con hambre, con un poquitín de hambre. Con para, un poquito, sí, sí, es verdad. Que eso es, para estar bien, es sanísimo. Sí. Cosa que los asturianos hacemos muy poco porque somos bastante fartones en general. Sí. Pero eso es bueno, que la gente siempre se vaya de una actividad cultural. Es como cuando. Se me pasó alguna vez. Leyendo algún libro, estás leyéndolo y dices tú, mierda, se acabó. Ya, sí. qué pena, con lo bien que lo estaba pasando leyéndolo. Entonces, con la música también es bueno que porque así te llama más, o leer más, en este caso, o escuchar más música. Escuchar más música, eso está muy bien, y buscar. Porque además, como los autores que vais a interpretar, vamos a dejar todo rifa, son muchos que son desconocidos. Pues siempre la gente siempre le puede llamar gracias a este fantástico aparato que se llama ordenador e internet, que gracias a eso pues puedes acceder a todas las músicas del mundo. Sí. Yo el día que descubrí internet, para mí fue como la película de 2001 cuando va con el ojo así, o sea, que es, la música es de Ligeti, me parece, ¿no? De Piazzolla. No, en 2001 dice en el espacio. Sí, nos pillas. Es de Ligeti, sí, la música. No, es que eso lo descubrí aquí en Radio Crash. Ah. Sí, porque una vez trajimos a un director de un coro, no me acuerdo quién fue, y se escogió esa música y la puso. Y dije yo, madre, estos 2001 en el espacio, sí, fue cuando me enteré que era de Ligeti y a partir de ahí empecé a escucharlo más. Estuve buscando por internet todo lo que hacía de coro, ese tipo de cosas, porque cuando vi la película me impresionó muchísimo. Pues es eso, pues que es yo cuando descubrí internet, para mí fue un shock porque dice que de aquella no había todo el contenido que hay hoy en día. Porque de música es bestial lo que hay. Sí, tanto sí. De rock, de blues, de lo que quieras, de música clásica, lo que quieras, ¿no? Y gracias a esto puedo hacer el programa, porque si tuviera que comprar todos los discos para hacer los programas de radio, o estoy arruinado, o bueno, si estoy arruinado, mi mujer me echa de casa. Me pone patitas ahí y tal, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar, a ver lo que encuentro por aquí, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar lo de, ¿cómo se llama lo de? Oblivion. Oblivion, sí. A ver si lo encuentro en acordeón, flauta... Bueno, es que es para bandoneón, ¿no? Sí, bandoneón. Sí. Bandoneón, sí, sí. Es el original y queda bonito, sí, sí. Bueno, podemos ponerlo, vamos a buscarlo aquí. Hay muchos arreglos, ¿eh? De Oblivion, yo he escuchado de todo. Flauta y arpa. A ver si lo encontramos por aquí. Y tenemos suerte. Bueno, vamos a ver. Pues sí, lo he encontrado. Ah, vaya, bueno. Estamos de enhorabuena. Aquí una chica, son dos chicas tocando. Vamos a mirar quiénes son. Porque antes no dije que me tocaba el otro. Fallo gordo. Aquí en Crash Clásica. En Radio Nacional de España siempre te dicen los autores y te dicen el año. Y te dicen y perfectamente. Bueno, eso, yo creo que más antes, porque yo creo que los locutores de antes, como Arteaga y compañía, eso era, escucharlos era. Yo cuando murió Arteaga, aquí estuvimos de loto en el bar, en la radio, que coincidió. A ver, flauta Iva Glusik y arpa Ana Barateljevic, de esto de ser yugoslavo o de por ahí. Y nada, pues voy a ponerla, a ver qué tal suenan. Ya diréis que la verdad que nos vamos a despedir ya. ¿Hay que despediros de nuestros oyentes? Bueno, Bueno, sí. Pues nada, te agradecemos mucho, Enrique, que nos hayas invitado. Hemos disfrutado mucho escuchando versiones que no conocíamos, sí, y aquí debatiéndolas. Vale, eso. Mientras sonaban. Nos está aportando mucho las versiones que escuchamos y nada, esperemos, yo agradezco. Mejorarlas, no, pero esperemos. Sí, no, yo agradezco a Enrique, a Paula y nada, y en el concierto, pues a vosotros que estéis allí. Claro, eso esperamos todos. Aunque bueno, yo como decía anteriormente, hombre, la historia del dinero para el beneficio de Radio Crash, pero yo cuando estoy ahí me siento como un marqués, como antaño tenía sus músicos, pues yo tengo, sí, los míos. Pues nada, pues voy a despedirme de los oyentes. Ya sabéis que los conciertos son el día 24, 25 y 26 de mayo en la Colegiata a partir de las 8 de la tarde. Hay entradas porque el aforo es limitado y se pueden recoger en el bar 470 y antes del concierto, media hora antes del concierto, estaré yo a la puerta repartiendo y es aforo limitado, son 200 personas. Hombre, no creo que lo vaya a llenar, siendo realista, ¿no? Hombre, si metemos 600 personas en 3 días, igual me contrata el ayuntamiento, porque claro, eso sí va a ser un éxito total. Pues nada, pues ya saben, sean ustedes muy buenos y sigan escuchando Radio Crash en el 105.0 de la FM. Y a ver si suena bien esto. A ver.